Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Multiservicios, servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas, servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle. Mitre 1360, local 2. Nuevo teléfono 2944554970. Somos Multiservicios. Somos garantía de responsabilidad y confianza. En la Anónima, regálale un feliz día a papá. Exclusivo con Plus. Hasta 40% de descuento en herramientas. 30% de descuento en valijas. Hasta 30% de descuento en productos para pesca. Y hasta 20% de descuento en productos para automotor. Además, exclusivo en la Anónima Online. Hasta 30% de descuento en parrillas. Y como siempre, la mejor financiación. Supermercado en la Anónima. Trami, la nueva app de taxis y remises. Realizamos el seguimiento en tiempo real. Trami, el mejor precio y servicio para tu traslado. Autos habilitados. Trami, la nueva app de taxis y remises. Descargala ahora, trami.com. Te facilita la vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Te enteraste? Eco Window cierra. ¿Cómo que cierra? Sí, pero cierra tu casa con las mejores aberturas, termopaneles y puertas. Eso ya lo sé. Hicieron todas las aberturas de mi casa y por eso siempre los recomiendo. Eco Windows, aberturas de PVC, mejor precio, mejor calidad y mejor servicio. Búscanos. ¿Estás buscando materiales para la instalación de agua, gas y cloacas? Butaló, mejoramos cualquier presupuesto. Esandi 639, busca la gotita. Ahorra en Maxi Consumo. Fideo Santa Isabel por 500 gramos, 579 pesos con 90. Whisky Blenders por un litro, 6.599 pesos con 90. Limpiador Procenex, 900 mililitros, 999 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para su información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.maxiconsumo.com. Oferta válida desde el 2 al 8 de junio de 2025. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. El 10 de junio, la familia festeja fuerte en Bomberos. Abel llega a Bariloche con Cordillera y Mar. Una gira única. Conseguí tus entradas en www.linteriormedioarte.com. Por localidades agotadas, nueva función el miércoles 11 de junio. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flecha. Chabús, producen Plan Divino y Fedor Coproducciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. Este Día del Padre, el regalo para papá, encontralo en Total Sport. Te esperamos con la mejor financiación con créditos personales a 60 días y tarjetas de crédito. Vení a descubrir la más amplia variedad en calzado, indumentaria y accesorios de Bariloche. El regalo para papá, encontralo en Total Sport. Femana se anticipa al invierno trayéndote el mejor precio en blackout textil lavable en máquina de 2,80 metros de ancho para confeccionar tus cortinas de hotel, departamento, cabaña y casa. 14.500 pesos el metro. Blackout wash de 2,80 metros de ancho en 5 colores, 11.200 pesos el metro. Juego de cortinas de 2,20 de alto en blackout textil, 65.900 pesos. Te esperamos en Femana, Diagonal Caprado y Ruiz Moreno. Las aberturas en PVC o aluminio para tu obra, Averline, la fabrica en Bariloche con perfiles de la más alta calidad. También con vidriería y termopaneles. Ahora con grandes descuentos y salí ganando con los mejores precios y asesoramiento en obra. Onelli y Brown. Consultas al 4437-895. Insuperables y la Anónima. Pack por 6 latas de cerveza Budweiser de 473 centímetros cúbicos cada una, 8.800 pesos. Exclusivo con Plus. 35% de descuento en todas las variedades de shampoo o acondicionador Ramos por 400 centímetros cúbicos. Pagás 4.400 pesos. Y también en todas las variedades de jabón líquido para diluir Skip Baja Espuma por 500 centímetros cúbicos. Pagás 6.240 pesos. Supermercados La Anónima. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1.